dos, un, dos, tres y... Estás escuchando Radio Nauta. Y comenzamos nuestra segunda hora aquí en Radionautas, navegando por la historia del tiempo en este programa número 22 ya, Rodo, ¿eh? Exacto, sí. Y ahora vamos a compartir con ustedes la voz de esta pequeña radionauta, Victoria, que está hermoseando nuestro programa y nos va a contar en este caso un cuento. Así que ahí vamos. Señoras y señores, niños y niñas, abuelos y abuelas, tíos y tías, primas y primos, perros y gatos, tortugas y pajaritos, jamón y queso. La venganza del loro. Doy mi palabra de loro, no hay animal más intratable que un gato. El gato que desdichadamente vivía en la misma casa que yo. Por ejemplo, era traicionero y vengativo. Cada vez que el perro del dueño, un simpático bulldog, le daba una paliza, el gato trataba de desquitarse conmigo. Para mal de males, era un gato inmortal. Por lo menos media docena de veces vi que el perro lo dejaba frito, sin embargo, después revivía. Al primer lugar al que se dirigía cada vez que recobraba vida, era las proximidades de mi jaula. Con expresión de felino criminal, introducía sus garras entre los alambres e intentaba alcanzarme. Por mi parte chillaba y me debatía a aletazos, tratando de asustarlo con mi pico abierto. No se detenía hasta verme desplumado y maltrecho, hasta que se me ocurrió algo para librarme de él. Aquel día el gato andaba contento porque el bulldog se había marchado de la casa, sospecho que debido a una astucia del gato, de manera que se sentía el rey del patio. No entiendo demasiado el idioma de gatos, pero creo haberle escuchado decir algo así como: ahora mando yo. Como quiera que fuera, estaba claro que al no estar el perro me tendría de maltraer todo el tiempo. Incluso, en ausencia de bulldog, se dio el lujo de acostarse a dormir tranquilamente en medio del patio. Así estaba cuando vi entraba el sodero a dejar sus sifones. Mientras el hombre hacía su trabajo, le dije imitando la voz de la dueña de la casa: don sodero, ¿no quieres llevarse un gatito? El hombre miró alrededor, medio confundido, buscando a la mujer y yo insistí: ese, el que está en el piso, ¿no es hermoso? Ganó un concurso en la feria de cachorros y es tan bueno, se lo doy gratis. El sodero lo pensó un momento y luego dijo que sí. Lo levantó con delicadeza, como para no despertarlo, y se lo llevó. Ausentes el perro y el gato, pensé que podría vivir tranquilo, no necesitar de esa jaula, andar por toda la casa y dedicarme a mi alimento favorito, las lombrices. Pero al día siguiente volvió el sodero y dijo: vengo a devolver a este gato insoportable. ¿Te puedes saber por qué usted se llevó a mi precioso gatito? Usted me dijo que me lo lleve, porque era bueno, además había ganado un concurso. ¿Cuándo? El miércoles a las 10. Pasa el loro muy tranquilo y se esconde atrás de las cortinas. No puede ser, si yo me fui a comprar. Aquí no ha pasado nada, nada y nada, grita el loro. La dueña y el sodero se miran y entienden todo. Y por suerte el gato y el loro no pelearon más y se hicieron buenos amigos. Trenes, camiones y tractores, tanta fuerza, tanta fuerza. Trenes, camiones y tractores, tanta fuerza, tanta fuerza. Trenes, camiones y tractores, tanta fuerza, tanta fuerza. Me empujan, me empujan, me empujan. Me arrastran, me arrastran, me arrastran. Por el cielo, por el suelo. Trenes, camiones y tractores, bicicletas y peatones, barcos, aviones, submarinos, toneladas de cemento. Avanzan, avanzan muy lento, me arrastran, me frenan, me siento. Y yo pienso que aunque estés despeinada me gustas igual, aunque estés en pijama y sin maquillar, aunque estés enojada por lo que pasó, aunque ya no te vea, me gustas igual. Trenes y camiones están quietos, estancados en carriles atascados, escapando a ningún lado o tratando de pasarse de costado, esperando a que la luz se ponga verde. Y yo pienso que ojalá que el asfalto se haga pasto, porque la gente se inquieta cuando está quieta y su mente empieza a pensar en el agua, en el fuego, en la casa, en la cuota del cole, del nene. Yo espero mientras pienso. aunque estés enojada por lo que pasó, aunque ya no te vea, me gustas igual. Aunque valga la pena, me decís que no vale la pena pedirte perdón. Pero tengo tu foto y pienso con dolor, que aunque ya no te vea, me gustas igual. Cuando escucho los ruidos de la casa, la cuchara que choca con la taza, la heladera respira todavía, ya no estás, pero me gustas igual. Trenes, camiones y tractores, barcos, aviones y peatones, me empujan, me empujan, me empujan, me arrastran hasta tu casa. Y yo pienso todo el tiempo que aunque estés despeinada me gustas igual, aunque estés en pijama y sin maquillar, aunque estés enojada por lo que pasó, aunque ya no te vea me gustas igual. Trenes, camiones y tractores, sí, señoras, dicen barcos, aviones y peatones, sí, me empujan, me empujan, me empujan, me arrastran hasta tu casa. Y yo pienso que aunque estés despeinada me gustas igual, aunque estés en pijama y sin maquillar, aunque llegue el destello yo te voy a esperar, porque aunque ya te vea siempre me vas a gustar. Así. Hoy, hoy, hoy, mira que ya bola, la bola, la bola, donde vive ese nene. Seguimos en Radionautas, acompañados por las voces de nuestros pequeños radionautas. Y a propósito, queríamos comentarles que el 20 de noviembre de 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos del Niño y del Adolescente, que fueron luego incorporados a nuestra Constitución Nacional y convertidos en ley. A pesar de la trascendencia que tuvo este histórico acontecimiento, no ha logrado solucionar la situación actual de la infancia en la Argentina y en el mundo. El desafío, por lo tanto, sigue planteado para concretar el sueño de construir un país en donde los únicos privilegiados sean los niños. Los adultos tenemos la responsabilidad para fortalecer con nuestra participación activa un Estado que garantice los derechos de los niños y las niñas para que tengan derecho a la libertad, al respeto y a la dignidad como personas humanas en proceso de desarrollo y como sujetos de derechos civiles, humanos y sociales garantizados por nuestra Constitución. Para que el futuro vuelva a enamorar a los pibes, habrá que contagiarlos de ideales, de solidaridad y de respeto. Los pibes allá en la esquina están como dibujados. Nadie paga sus pecados, no les socorre ni Dios. Esperan la tardecita, ay, y se van para la placita. Beben y fuman un paco, después oyen reggaetón. Míralo. 150, vive con su papá, su mamá y su perro. Tiene sus amigas que las quieren y la defienden. Le gusta mucho jugar y divertirse. Pero lo que más le gusta es pelear con los varones. Roberto Arlt nació en 1900 en el barrio de Flores, que en ese entonces ocupaba las orillas de la ciudad de Buenos Aires. Este barrio, al igual que Boedo, La Boca o Barracas, eran refugio de inmigrantes que empezaban a engrosar la periferia de la ciudad. La política inmigratoria de la generación del 80, que prometía tierras a trabajadores expulsados de Europa, comenzaba a mostrar su rotundo fracaso. Si bien la Argentina continuaba siendo un país inmenso, con millones de hectáreas cultivables desocupadas, la gran mayoría estaba en manos de un pequeño grupo de familias, representada ya desde fines del siglo XIX por la sociedad rural argentina. Los terratenientes bonaerenses y los comerciantes porteños, gracias a los inmensos recursos que obtenían de la pampa húmeda y los impuestos por el puerto, consiguieron imponer, a fuerza de ocupaciones militares, un modelo agroexportador que les permitió enriquecerse ilimitadamente. Luego de vencer, asesinar o traicionar a los caudillos que opusieron resistencia durante el siglo XIX, esta incipiente oligarquía del campo ocupó militarmente la Patagonia, matando y esclavizando a los pueblos del sur. Esto significó una gran cantidad de territorio, el cual se dividió entre quienes más tierras ya tenían. Este plan de civilizar las pampas, incorporando mano de obra europea que contribuya a mejorar la raza e inculcar la cultura del trabajo para otros, tenía sus límites. Quizá uno de los principales pase por el egoísmo y la incapacidad de compartir siquiera un poco de esas exorbitantes ganancias obtenidas de la exportación. Los dueños de la tierra invitaban a venir a los europeos, que terminaban hacinados alrededor del puerto por no conseguir un poco de tierra para su familia. El puerto concentraba también a este pequeño grupo de familias terratenientes, ganaderas, castas políticas, militares y traficantes que continuaban acercándose, deslumbradas, a lo más banal de la cultura europea a través de los barcos. Estas élites necesitan una servidumbre dócil y blanca para sus mansiones de la Recoleta, además de obreros para una incipiente industria. Aquella aldea de 1810 era ahora una ciudad con todos los condimentos, con centro y arrabal, donde un grupito tiraba manteca al techo mientras la mayoría sobrevivía en la miseria. Leyendo a Roberto Arlt, uno puede ver ese Buenos Aires de principios del siglo XX, lleno de desigualdades sociales, que sufren carne propia por ser pobre, indisciplinado, de la periferia e hijo de trabajadores. Aún después de convertirse en un maestro de la literatura argentina, seguía siendo atacado por la élite literaria porteña. Antes de ser escritor y después de ser expulsado de la escuela, Roberto trabajó en muchos oficios hasta dar con el periodismo. Inmediatamente atrapó a los lectores con sus crónicas policiales, lo que le dio pie para escribir otras cosas y conseguir mejores trabajos. El diario El Mundo publica sus aguafuertes de viaje, lo que le permite recorrer la Patagonia. Arlt es un gran observador y construye relatos que permiten al lector compartir su viaje. Luego viaja a España y se da una vuelta por Marruecos. Este muchacho del barrio de Flores inmediatamente comienza a observar fascinado las relaciones sociales en estos suburbios tan distintos y tan iguales también a los que él conocía. Por eso, desde Radionautas, además de recomendar leer el cuento de Art Rautia, La bailarina, una apasionante historia del arrabal de Tetuán, queremos dedicar a todos los niños observadores y sensibles de estos arrabales, futuros escritores, músicos o pintores, este disco que circula en las ferias callejeras de Marruecos, tan parecidas y tan distintas a las de nuestro barrio. يا البالينيل الله يا البالينيل يا البالينيل الله يا البالينيل وتفو يا مولاي الله يا البالينيل الله يا البالينيل الله يا البالينيل وتفو يا مولاي يا البالينيل حبيب قلبي مفتاح الجنة وتعفو يا مولاي يا البالينه وهي البالينه يا البالينه الله يا البالينه وتعفو يا مولاي fui a Mulan. Muy bien, seguimos aquí en Radionautas por la 94.7 FM Dimensión. Y seguimos construyendo puentes de cultura después de escuchar la música de Marruecos. Así es, Rodo, navegamos, ¿no? Por Exacto. Honduras, estuvimos viendo acerca de su situación. También estuvimos por Bolivia, escuchando las palabras de Evo Morales. Exactamente, y desde aquí, desde nuestro humilde lugar, enviamos toda nuestra solidaridad al pueblo hondureño que resiste en las calles a través del Frente Nacional contra el Golpe de Estado. Y como bien decía, Flor, también estuvimos en Bolivia, escuchando las palabras de Evo Morales, que junto a su pueblo están conquistando, reconquistando la segunda independencia. Y bueno, también hemos hablado de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual que pronto irá, esperamos que pronto esté en la agenda para ser debatida en el Congreso, ya que es una necesidad de democratizar la palabra y la imagen. Hoy vemos en los grandes medios de comunicación que son una herramienta de los sectores como la mesa de enlace y todo ese espacio político que se conformó alrededor de ella, políticos como de Narváez, Solá y Macri, que son los responsables de la pobreza y son los referentes de la concentración de la riqueza. Por lo tanto, se hace urgente que podamos tener esta ley, esta nueva ley, para realmente tener una verdadera democracia en las comunicaciones. Y bueno, y también hoy estuvo hermoseado el programa con las voces de los pequeños radionautas. Así es, le mandamos nuevamente un beso a Victoria, a Fermín, a Ramiro, que han participado de este programa con sus voces. Y tenemos más voces de chicos, y es con lo que nos vamos a despedir. Es un relato de chicos de la Patagonia. Ah, está bien, hemos cambiado. Así que nos vamos con un relato de chicos de la Patagonia, hecho y grabado en el marco del Seminario de Herramientas de Comunicación Popular, que lleva adelante el grupo Abriendo Caminos. Exactamente, que también se lleva adelante aquí en nuestro barrio a través de distintas escuelas, y lo que nos permite esto, escuchar voces de distintos lugares de nuestro país que están en el marco de ir estrechando lazos de solidaridad, que es un poco la propuesta que llevamos adelante desde aquí, desde nuestro programa, de tratar de aportar un granito de arena para la reconstrucción de los vínculos sociales destruidos por la dictadura. Esperamos que pronto esté en la agenda para ser debatida en el Congreso, ya que es una necesidad de democratizar la palabra y la imagen. Hoy vemos en los grandes medios de comunicación que son una herramienta de los sectores como la mesa de enlace y todo ese espacio político que se conformó alrededor de ella, políticos como de Narváez, Solá y Macri, que son los responsables de la pobreza y son los referentes de la concentración de la riqueza. Por lo tanto, se hace urgente que podamos tener esta ley, esta nueva ley, para realmente tener una verdadera democracia en las comunicaciones. Y bueno, y también hoy estuvo hermoseado el programa con las voces de los pequeños radionautas. Así es, le mandamos nuevamente un beso a Victoria, a Fermín, a Ramiro, que han participado de este programa con sus voces. Y tenemos más voces de chicos, y es con lo que nos vamos a despedir. Es un relato de chicos de la Patagonia. Ah, está bien, hemos cambiado. Así que nos vamos con un relato de chicos de la Patagonia, hecho y grabado en el marco del Seminario de Herramientas de Comunicación Popular, que lleva adelante el grupo Abriendo Caminos. Exactamente, que también se lleva adelante aquí en nuestro barrio a través de distintas escuelas, y lo que nos permite esto, escuchar voces de distintos lugares de nuestro país que están en el marco de ir estrechando lazos de solidaridad, que es un poco la propuesta que llevamos adelante desde aquí, desde oyentes de nuestro programa, de tratar de aportar un granito de arena para la reconstrucción de los vínculos sociales destruidos por la dictadura y el neoliberalismo. Así es, y rescatando historias y vivencias, ¿no?, de los chicos de todo nuestro país. Muy bien, así que nos despedimos hasta el próximo sábado. Nos encontramos, nos escuchamos a partir de las 10 de la mañana. Un buen fin de semana para todos y un buen día del niño. Así es. La historia de Santa Rosa. Atilio y Rosa vivían en Esquel y después recuperaron Santa Rosa. Cuando volvieron a Santa Rosa no había nada. Llegaron, hicieron una ruca, sembraron, tuvieron un tiempo. Pero al tiempo los desalojaron la empresa de Benetton, un poderoso empresario. McDonald's, ¿qué carajo querés? Hola, señor Benetton. Hay intrusos en sus tierras. ¿Me están invadiendo? Sí, usted sabe. Unos indios atrevidos de por ahí. Acá, en Santa Rosa. ¿Quiere que los desaloje? ¡Sacanos a patadas ahora! ¡Dale! Bueno. ¡Ja, ja! ¡Todo esto es mío! ¡Nadie me lo va a quitar! A ver, muchachos, dice el jefe que vayan a desalojar a los indios de Santa Rosa de por allá. Dice el jefe que le echen los perros a los de Santa Rosa y los desalojen. Pisé a uno, no importa, era un indio. Bueno, sí, échenle los perros. ¿Qué pasa, mija? Estaba yo en la ruta llorando al ver que todo estaba destruido y que yo no podía hacer nada. Ya mi pensamiento ya estaba pensando en la vuelta. Cuando a nosotros nos quieren desalojar de un lugar, son ellos los que tienen que pensar primero si se quedan o se van. Porque a nosotros nos están sacando de la casa. Vamos a volver a Santa Rosa. Mejor pensar en otra cosa. Vamos a volver. Sí. Así fue la vuelta. Una mañana que nos mostró voluntad. La Mapu nos mostró fuerza. Por eso estamos acá, ha pasado un año. Así que se pueden imaginar ustedes que nos mostró fuerza. Por eso muchas veces nosotros con las ceremonias también devolvemos, tratamos de devolver. Volvieron a Santa Rosa no hace mucho tiempo. Se hizo el camaruco. Un camaruco que salió bien, con buenas señas que dieron los cabuelos. A pesar que los poderes son grandes, la resistencia sigue estando. ¿Te enteraste de la última noticia que salió en el diario? No, decime. Parece ser que ayer a la noche se escaparon todos los animales del zoológico. No me digas, qué cosa tan terrible, ¿no? Sí, mira vos lo terrible que será, que parece ser que todos los animales estaban organizados. Pero eso es imposible. Mira, acá también dice que, supuestamente, según los expertos, se fueron todos en micro rumbo al mar y a una fiesta. ¿Cuántas cosas que no entendemos? Yo no sé, pero para mí, que todos los animales también deberían ser libres y poder elegir. vamos, ¿eh? Dice Pablito. Esta canción está buena porque tiene efectos especiales. Qué bueno, en este tema vamos a poder hablar todo lo que queremos. Total, es el último tema y es re fiestero. Y además, ¿no invitamos a todos los chicos a cantar? Los chicos no van a cantar. Nosotros vamos a tratar de cantar lo que dicen los chicos. Eso es muy difícil. Vamos a probar, a ver. A ver, solcito. A esta fiesta estaban todos los animales invitados. Sí. A esta fiesta estaban todos los animales invitados. Viajaron todos en el micro, viajaron todos apretados. Viajaron todos en el micro, viajaron todos apretados. Estaban todos bien vestidos y estaban todos preparados. Estaban todos bien vestidos, estaban todos preparados. El mar se puso muy contento y saludó a todos los invitados. El mar se puso muy contento y saludó a los invitados. Una foca con su traje hacía piruetas en el aire. Había una foca con su traje hacía piruetas en el aire. El mono estaba como loco, jugaba al fútbol con un coco. El mono estaba como loco, jugaba al fútbol con un coco. Mientras se los hacía fuego para comerse a los pescados. Mientras se los hacía fuego para comerse a los pescados. El tigre hacía un gran castillo con su palito y su rastrillo. El tigre hacía un gran castillo con su palito y su rastrillo. Muy bien, chicos, chicos que están cantando. Bueno, atención porque ahora viene la parte que yo les digo, en que todos se van agarrando de las manos. Sí, y subiendo y bajando van a ser todos una ola, diciendo muy suavecito, el mar. El mar. Y vamos a seguir hablando, interrumpimos esta transmisión. Y ahora vienen más chicos para decirnos lo siguiente. Ojo con este chico, ¿eh? El lobo andaba en bicicleta y hacía piruetas en la arena. El lobo andaba en bicicleta y hacía piruetas en la arena. El pato juega la paleta con un conejo muy atleta. El pato juega la paleta con un conejo muy atleta. La cebra con su traje a rayas no para de mover sus patas. La cebra con su traje a rayas no para de mover sus patas. La oveja con su suéter blanco bailaba con un gato pardo. La oveja con su suéter blanco bailaba con un gato pardo. Atención con esa vocecita que escuchamos recién, un niño medio problemático. ¡Azúcar! Bien, atención. Y lo último. El sol se fue y cayó la noche y puso música el DJ. El sol se fue y cayó la noche y puso música el DJ. El ritmo era muy alegre. Muchas olas que bailaban. Todo salió como querían y todos juntos sonreían. Todo salió como querían y todos juntos sonreían. Muy bien. Y ahora vamos a la parte. No, esa parte ya se las expliqué. Sí, a ver si le pones un poco de onda, flaco. Pero ya le expliqué esta parte. No, no la explicaste. Sí, la expliqué en el estribillo anterior, cuando todos hacen la olita. Ah, sí, tenés razón. Bueno. Pero entonces, ¿está faltando algo? ¿Qué es lo que está faltando, amigo? ¿No dijeron que iban a hacer una fiesta? Es cierto, ¿y qué pasa que la música no está prendida? Carioca. viene otra vez el estribillo. A ver si por última vez cantamos todos juntos el mar. Con muchas ganas. Gracias por haber venido a escuchar este disco. Bueno, ahora sí nos vamos despidiendo. Ya no sabemos cómo despedirnos. Es muy triste esta despedida. A esta altura están todos bailando como locos, re contentos. Sí, yo los veo. Se están moviendo. No se descontrolen tanto. Para.